Bueno, continuamos, Eduardo. Continuamos. Y vamos a... Hay muchos oyentes que están medio preocupados. ¿Qué pasa? No hay política en este programa. Hoy no. Hoy nos dedicamos... ¿Cómo no va a haber política? Mucho a la medicina, ¿no? Sí, pero sí, es prevención del suicidio, es auxiliar de la enfermería. Y la política, acá está la acá política. Está la ¿querían política? Les damos política. Elsa Cappuccinelli. ¿Qué tal? Que estos días estuvo en la palestra, estuvo en todos los medios, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Elsa? Bienvenida. Buen día. Gracias por la invitación. No, gracias por tu presencia acá. No, al contrario. Y más ahora que aparentemente tenés un partido nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué? Sí, bueno, y que se llama Compromiso Santacruceño, ¿no? Que el nombre lo dice todo. Lo primero es Santa Cruz y nuestro compromiso es con nuestra provincia de Santa Cruz. ¿Es provincial? Es provincial. Es un partido provincial, es decir, que solamente nos podemos candidatear para los cargos provinciales. De gobernador para abajo todo, salvo el diputado nacional. Sí. Y el Parlasur. Y el Parlasur, no olvidé. Me olvido. Pequeño detalle que siempre perdemos de vista. Sí, es cierto. Lo que pasa que, bueno, salió medio escondidito ahí. Primero le dieron mucho bombo y después, pero sí, efectivamente, en las pasos va a estar la boleta del Parlasur. Que creo que Van a asumir dentro de 4 años. Sí, no tengo claro, pero van a cobrar estos 4 años. Eso no sé, pero sí que somos previsores, digamos, porque creo que es nuestro representante con mucha anterioridad. El ¿no? único país que lo va a elegir. Sí, con 4 años. El único país que lo va a elegir. Sí. Estuve leyendo un artículo que yo no sabía, creí que asumían antes. No. En el 20, creo, el 20 sí. Asume. Sí. O sea, lo que yo quiero averiguar es si cobran de acá al 20. No creo, si no, por ahí no podemos anotar también. Me candidateo, ¿eh? Claro. Podríamos hacer una lista rápidamente. ¿Hay alguna relación del nuevo partido provincial con Massa? Bueno, yo he estado charlando con Massa desde el año pasado y con gente allegada a él, algunos que hoy incluso ya no están en su partido, pero no tiene nada que ver. Yo hablo con Massa como hablo con otra gente también, que me interesa, que le interesa la política, que nos interesa nuestra provincia, y bueno, queremos saber cuáles son las opiniones de ellos, de los posibles candidatos a presidentes, para ver si coinciden con lo que nosotros pensamos de nuestra provincia o no. Porque bueno, por más que hayamos tenido en 3 periodos presidentes de nuestro lugar, esta provincia sigue teniendo condiciones estables de periferia y de lejanía del poder. Y el eje nación-provincia-municipio no funcionó. No funcionó. Para mí no. No, para nadie. Para el ciudadano de a pie tampoco. Para el ciudadano de a pie es que el primero que se dio cuenta que no funcionaba, ¿eh? Porque nosotros visitamos mucho los lugares, las casas, la gente, y lo primero que nos dicen es eso. Yo los voté, pero... Sí, y después te dicen, y después de tener 3 presidencias, nosotros estamos en esta circunstancia, yo creo, por ejemplo, que una de las cuestiones más complejas en Río Gallegos y Caleta, que son las dos ciudades más importantes y más grandes de nuestra provincia, es la falta de trabajo. Es terrible. La gente todos los días te viene a pedir trabajo. Perdón. Sí, hablando de esto, de la falta de trabajo, que es algo que vemos todos los días, ¿cómo se rompe este círculo vicioso de que solamente el Estado sea el proveedor de trabajo, o casi solamente el Estado claro, sea el proveedor? Yo creo que hay que cambiarle el perfil a la provincia y no es una cosa que se solucione de hoy para mañana. En principio hay que hacer un diagnóstico y ver cuáles son las materias primas que produce Santa Cruz y qué le podemos agregar a eso, el famoso valor agregado. Pero de a poco, no vamos a prometer que mañana vamos a hacer una fábrica que sea más costoso. Claro, muy bien. Pero sí podemos hacer, a ver, yo estoy, cuando llegué a esta provincia, estaba en boga el famoso lavadero de lana. Lavadero de lana. Yo era chico cuando escuché hablar la primera vez de eso. Yo era un poquito más grande que vos. No creo. Pero sí, yo era, pero a ver, estaba en la escuela secundaria. Son 200 personas que... Y se hablaba del lavadero en Piedrabuena. Sí, exactamente. Y digo, se pueden ir haciendo cosas que realmente den otra posibilidad. Hoy la única posibilidad que hay es si uno tiene alguna algún contacto. Acuerdo o contacto exactamente con el gremio de petrolero o con el gremio de la UOCRA para poder acceder a un trabajo. Sí. Y después hay un montón de otras cosas que se pueden hacer. Con el gas también se pueden hacer cosas, con el petróleo también. Yo digo cosas chiquitas. Sí, no estamos hablando de 5.000 millones de dólares. No. A mí me parece que el motor es impulsar las pequeñas y medianas empresas. Una materia de lana no puede ser una inversión de cientos de miles de millones de dólares. Calculo que para un empresario modesto debe ser una inversión alcanzable. Sí, alrededor de 6 millones. Era lo que decía. ¿Dólares o pesos? Pesos. ¿Pesos? Inclusive. Sí, ahora no sé, no tengo números actualizados. Ponele 12. Pero a ver, me parece que para eso necesitamos gestionar. Sí, se falta la decisión política. No era conveniente para quienes manejaban la lana en su momento, estoy acordándome de eso. Pero a ver, para Benetton, por ejemplo, que saca la lana de acá y la lleva a lavar y a hilar en Brasil, ¿por qué no la lava acá primero? Por algo debe ser. Bueno, por 6 millones de pesos la que Benetton. Es una cuestión de gestión. Es un vuelto. Ahora, si durante 12 años que tuvimos tres presidentes de Santa Cruz, teóricamente de Santa Cruz, no se pudo hacer, ¿por qué se va a poder hacer ahora? Porque yo creo que lo que decía él, que es una decisión política, que hay que hacerlo. Claro, bueno, pero tuvimos tres presidentes. No se puede sobredimensionar el Estado de esta forma. Ya está sobredimensionado. Ya, ahora hay que entrar a ver cómo se busca la chique. Claro. Ahora hay que por lo menos que no siga engordando. La prueba está que cuando llega a fin de mes no hay para pagar los sueldos. Y darle otras posibilidades a la gente. A ver, hay mil proyectos por hacer. Pero bueno, hay que hacerlos y ponerlos arriba de la mesa. Por ejemplo, uno de los proyectos, la termoeléctrica de Río Turbio, se hizo para darle mano de obra a la gente. Del carbón. Usar el carbón. Ahora, aparentemente. A mí me parece que la termoeléctrica ahora se va a ampliar para funcionar a gas. Que la termoeléctrica fue un capricho de hoy gobernador Daniel Peralta. Lo satisfizo, digamos, el presidente en ese momento, que era el doctor Kirchner. Yo creo que fue para tapar 14 muertos. Fue en ese momento que la situación en el Turbio era muy complicada muertos. Y ahí se fue con ese invento. Que uno no esté de acuerdo con eso, porque también se genera producción, se genera electricidad y podemos vender la electricidad y demás. Pero hacer una cosa que no funciona al lado de una donde se extrae carbón, que no funciona carbón, que hay que hacerlo a gas, es medio como raro. Claro, evidentemente se inventó para solucionar un problema de coyuntura, coyuntura, que era la bronca que había en Río Turbio. Sí, y además yo recuerdo cuando era secretaria general del gremio que íbamos mucho al Turbio, como a otros lugares, y en el Turbio era como cultural también el tema de hacer algo con el carbón y de hacer la usina, Sí. Digamos que se pudo aprovechar las dos cosas, pero se le hubiera dicho la verdad a la gente, o se hubiera hecho algo más chico. Yo no soy ingeniera en ese tipo de cosas ni en nada, pero esto que hicieron es terrible, es un monumento y no sé cómo va a ser, que si va a dar pérdidas y la generación de energía con gas es muy cara. Sí, sobre todo porque hay que traerlo de otro lado cuando el carbón estaba al lado. ¿Para qué se hizo? Y que por eso se hizo en Río Turbio. Haberlo hecho. Esto me recuerda al segundo aeropuerto de Calafate, que hoy día es una avenida. Sí. Nunca aterrizó ni un barrilete ahí. El primero. El primero es el original de la década del 60. El segundo es hoy la avenida que hasta no hace mucho se veía la torre de control. Que se lo pagó Nación, ese lo fue un capricho de Menem. Y este es el tercero. Sí, tenés razón. No, el primero era como el un aeródromo, como el de Piedrabuena. Claro, que estaba ahí arriba. Y que mucha gente, el segundo, creyó que era el definitivo y al final no lo fue. No, siguieron. Bueno, todas esas cosas creo que tienen que ver con las decisiones políticas y con los proyectos que son personales y no proyectos para colectivos, para la provincia y para la nación. Esto, lo de la usina, de mega usina de Río Turbio, está clarito. Lo que pasa es que uno no puede ir a discutir eso. Uno va a discutir eso y sí, te dicen que estamos de acuerdo, pero hoy los que extraen el carbón están muy bien pagos y muy contentos por lo que... Pero por supuesto. Pero sí, les pagan por no extraer prácticamente. Ese es el problema. Estamos en 100.000 toneladas. ¿Tienen? Sí. Cuando hace falta 1.5 millones. Sí. O sea, estamos... Estamos en un poco más. No, en 120 mil toneladas sí, estamos hoy. Y el máximo que llegó Río Turbio en su mejor momento. YCF, en el momento que era YCF, el mejor momento fueron 520 mil toneladas. Claro, claro. O sea que tampoco nos daría para cubrir no. la necesidad de la usina. Sí, sí. No, inclusive se decía que íbamos a cubrir, se iba a cubrir un módulo con el carbón y el otro a gas. Ahora se van a hacer los dos acá. Primero se dijo que se iba a utilizar para prenderla, el gas. Que se iba a prender a gas y después iba a andar a carbón. Después se dijo, bueno, vamos a usar un módulo que hay que modificarla toda, ¿eh? Porque no es que son mañana... dos módulos, está hecha con dos módulos. Sí, pero hay que modificar los módulos. Están hechos para carbón. Sí. Ahora hay que modificar los módulos. Sí. Y utilizar la gas con una energía que va a ser muy cara. O por lo menos mucho más cara que el cálculo original del carbón. Claro, era la utilización de la mina de carbón. Para eso se hizo ahí y se hizo a carbón. Cuando ya prácticamente en el mundo hay muy pocas de minas generadoras. Son muy contaminantes. Son muy contaminantes. Porque aparte ya tenemos problemas con Chile, en el caso de que sea carbón, porque ya en Chile hay protesta. Sí, la única producción de energía limpia es la del agua. ¿La hidroeléctrica? Sí. También hay quejas, ¿eh? También hay quejas por las zonas inundadas. Es la... Sí, puede ser otro tipo, pero no por el impacto ambiental, es la menos... Sí, la eólica, pero la eólica no tiene el volumen y es mucho más cara y es inconstante. La eólica es más cara, pero yo... nosotros íbamos a... Nosotros, en épocas del gobernador Acevedo, se había hecho toda la... El parque eólico de Pico Truncado. El parque eólico. Que iba a ser para sacar hidrógeno. Claro. Sí, pero además se iba a extender ese parque eólico, que después lo agarró, en ese entonces era gobernador de Chubut Das Neve, y lo llevaron a... Sí. A Chubut, que estaba financiado por el Banco Interamericano y demás, y no se pudo concretar acá, por algunas cuestiones del destino, ¿no? El hidrógeno también es... Los japoneses están muy interesados en el tema del hidrógeno. Es que si hay una energía limpia es la del hidrógeno. Claro. El residuo es agua. Claro. Claro. Nada menos. Elsa, claro. Volviendo al partido. ¿A qué sector del peronismo apuntan ustedes? Primero que nada, ¿son peronistas? A ver, yo sí soy peronista, pero... ¿El partido se reivindica como tal? No, el partido es un partido amplio, democrático, plural, pueden afiliarse y la convocatoria es justamente para todos aquellas personas que pensemos en que podemos tener una Santa Cruz distinta y que se pueden arreglar las cuestiones de política. Hoy, y lo comentábamos fuera del aire, hoy es un pase tras otro, parecen jugadores de fútbol. Sí, está abierta libro de pases. Y importa mucho más sus proyectos personales que los proyectos colectivos. Yo estoy convencida de que se puede cambiar Santa Cruz y por eso la convocatoria es a esa gente que quiere realmente no robar y poder gestionar para cambiarle la vida a la gente y tener otra provincia, como hablábamos recién, empezando, obviamente no se va a poder hacer todo en 4 años, pero sí empezar a cambiar algunas cosas, darle proyecto y contención a los jóvenes, que nosotros habíamos elaborado un proyecto casa por casa para poder incluir a los jóvenes, porque hoy los jóvenes no tienen nada por hacer. Y es terrible, lo único que les queda por hacer es alcohol, estar en una esquina, ocio, alcohol, droga y demás. Y sin ningún proyecto de vida en adelante. A mí me pasa que hablo con los chicos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué esto? ¿Qué lo...? Y la verdad que es lamentable. El otro día viene un chico y me dice, ay, pero qué suerte, dice, señora, ¿sabe que me enteré que si uno estudia le pagan? Claro, al revés de la cuestión. La educación es otro de los temas muy importantes. Pero volviendo a tu pregunta, es un partido que no solamente pretende ser una herramienta electoral, si bien los partidos políticos son herramientas electorales, sino que pretende ser un escenario donde se pueda discutir, independientemente de alcanzar candidaturas y demás, donde se pueda orientar, se pueda discutir, se pueda hablar de estas cosas que estábamos hablando recién para que la gente joven entienda qué es lo que puede dar nuestra provincia, ¿Qué significa cuando nosotros decimos incorporarle valor agregado a la materia prima? Que sea un escenario de debate y de discusión realmente. Esta provincia está, quiero buscar un término que no hiera, pero estamos quedándonos sin nada, estamos pobres. Vos estás caminando la provincia ya. Sí, mucho. Bueno, estamos pobres de gestión, ¿no? Sí. El humor, ¿cuál es el humor del ciudadano que vos visitás? Y bueno, en Caleta y acá en Caleta, con el tema del agua. El agua es un tema de varias veces por día, ni siquiera es de todos los días, es de varias veces por día. Me quiero bañar, no puedo. Quiero tomar mate, no puedo. Quiero lavar el auto, no puedo. Pero además es fundamental, es horrible estar en esa situación. Bueno, pero los otro día hablábamos con Luis Villanueva, que hemos ido y está formando parte de nuestro equipo de trabajo, y hemos sido compañero de gabinete cuando el doctor Acevedo era gobernador. Y yo recuerdo que se estaba impulsando mucho el tema del agua en Caleta Olivia, y recordábamos que venía del Alto Río Senger, que es el mismo río que penetra en cerca de Pico Truncado, hace una curvita en la provincia de Santa Cruz, y de ahí era la idea de poner la bomba, porque estaba mucho más cerca que el lago Buenos Aires. El lago Buenos Aires es el proyecto de los radicales, sí. Claro, que está bien ese proyecto también, pero es el doble de caro que este que está en el medio, porque es más corto. Es más corto, obviamente. Y satisfacía más o menos los 17.000 mililitros que se necesita por día, ahora hay la mitad. Para Caleta Olivia. El lago Buenos Aires iba abasteciendo. Era más integral porque abastece todo. Pero se podía hacer independientemente del lago Buenos Aires y podía satisfacer Pico Truncado, Caleta Olivia fundamentalmente. La situación de Caleta es terrible, es extremadamente complicada. Pero es un problema de muchos años. Conozco mucho, camino mucho, por ejemplo, el barrio Rotary, que es uno de los barrios más nuevos. Impresionante lo que crece, como el San Benito acá. Claro. Todos los días uno va, ahora vamos mañana, pero cada mes y medio ve un montón de casas nuevas. ¿Y esa gente qué hace? ¿Cómo vive? Sí, es la pregunta que yo me hago. Tres Lagos creció. Sí. Tres Lagos es, pasé después de casi 15 años. Sí, dije, no, el cartel está equivocado. Sí, bueno, sí, tuviste esa impresión. Gobernador sí. Gregores. Sí, sí. Sí todos bueno, los pueblos. Gobernador Gregores está muy lindo. Sí, gobernador Gregores sí, y no tiene, por lo menos hasta donde yo puedo, no tiene ese problema. No. Pero el problema del agua es un problema de prácticamente toda la costa patagónica. Sí. Radatiri en época de temporada se queda sin agua, Playa Unión se queda sin agua, Madryn se queda sin agua. Evidentemente acá hace falta algo mucho más de fondo. Mucho más de fondo, obvio, sí. Pero bueno, una de las cuestiones de fondo era lo del lago Buenos Aires. El lago Buenos Aires por lo menos abastece a toda la zona norte. Sí, hasta el deseado. Sí. Pero bueno, y después hay otros pueblos, hablando de eso, que están en mejores condiciones, obviamente. Que hay más, por ejemplo, San Julián, más allá de que falten otros lugares donde se pueda trabajar, digamos, está en mejores condiciones que Caleta, que Truncado creció también un montón, y Las Heras, que Las Heras está terrible, porque uno cobra, un empleado público que cobra 7.000 pesos tiene que pagar de alquiler 5.000, porque hay un desfasaje. Se adecúan los precios petrolero. Exacto, la patria petrolera. Y el lugar donde más se extrae petróleo realmente, porque en Los Perales es uno de los que más produce petróleo. Sí. Hay un desequilibrio interno en la provincia de Santa Cruz, y fundamentalmente hay falta de gestión. Yo creo que hay cuestiones marketineras que se dicen, pero no se llevan adelante. Todo el mundo se queja de que no hay más ayuda, de que no hay más ayuda para discapacidad, para esto, para el otro. Y tampoco significa tanto poder ayudar a los más vulnerables y a los que más necesitan. No, que aparte es la obligación del Estado. Desde y es esa... la obligación del Estado. Pero... lo que pasa es que la ayuda fue se repartió no para los más vulnerables, fue una repartija de ayuda para gente que no era tan que vulnerable. Que por ahí no tenía las vulnerabilidades. Claro. Sí. Entonces la torta se fue achicando. Se fue achicando, sí, sí. Y yo creo en una buena, en que hay que administrar. Hay que tener una muy buena administración, no es que no haya dinero. Hay que tener una muy buena administración, como en una casa, cuando no se puede gastar en determinadas cosas, no se gasta. Sí. Ahora, si sí. nosotros hacemos una vida de ricos con un sueldo de 7,000 pesos, es imposible. Bueno, vamos a necesitar otra cosa. Que llegan las campañas. Llegan las elecciones y se empieza a tomar gente en todos los estamentos del Estado. Sí, están tomando gente. Sí, sí. Hoy están tomando gente. Sí, sí. La Muni está tomando hoy gente. Hoy están tomando gente, dice que están tomando. Y cuando llega fin de mes. Más de 300 personas. Y llega fin de mes y no hay con qué pagarle. No, sí, sí, sí. O mejor dicho, el dinero que debería estar no está. Y además no se está y le tenemos lado. Que pedir. A la presidenta. El otro día. Bueno, que dice... nos está dando parte de lo que nos debe, porque no, la comparticipación sí. nos está mandando el 30% obvio. Cuando es el 57%. También. Eso, perfecto. No es ningún favor que nos está haciendo. No, para nada. El otro día me sorprendí que en ese acto que se hizo por la refinanciación de las deudas de provinciales. De los gobiernos provinciales, sí. Le debemos plata a Nación. Sí, sí, sí, según las cuentas de ellos, 1.700 millones, creo que es. A ver, que alguien me explique en qué momento. Yo no la vi esa plata. Por mis bolsillos no pasó. No, pero viene para pagar los sueldos. Cuando llega fin de mes tiene que venir plata. O sea que para todo pagar. Este festival de préstamos mensuales para el solo cancelar los sueldos es una deuda que se va acumulando y que ahora se refinanció. Claro. Pero quedó el muerto para el que viene. Sí, obvio. Pero tampoco nos manda la coparticipación que dice la claro, ley. Claro. Y lo más lindo es que a veces viene de regalo, digamos, y a veces no. Porque a otros lugares, a otras localidades le mandan directamente. Graciosamente, sí, sin retorno. Sí, sí, sí. sí. Uh-huh. Hay localidades que no saben dónde poner. Claro, localidades cuyas iniciales sí. son El Calafate, por ejemplo. Y hay otras también. Y Caleta Olivia tiene 6.000 empleados, Muro. 6.000 empleados. Este sí. 6.000 empleados por una población de 40, 50. Pero tenía 6.000, yo creo que hoy tiene más, porque se habla de 6.000 hace un tiempo. No, tiene 6.000 en planilla. Por ahí, bueno, tendrá algunos por afuera. Es una locura. Tendrá 50.000 habitantes. ¿Cuántos tienes? Entonces, un poco más. ¿Un poco más de 50? Sí. 60. Sí, ponele. Uno cada 10 es municipal. Sí. Es una cifra más que interesante. Y le toma 25 millones por mes, bueno, le toma en todos lados el número de empleados públicos y municipales es terrible. En Piedrabuena, en Santa Cruz también. Por razones que son demasiado largas de explicar, no viene el caso, tuve contacto hace poco con una persona que se hace cargo de la atención de los empleados públicos provinciales. Y yo no sé si esa persona no sabe o no quiere decir la verdadera cifra de empleados. Porque debe ser escandalosa. Sí. Sí. Que no lo sepa es un escándalo. Y que lo sepa no lo quiere decir porque el escándalo va a ser aún mayor. Bueno, sí, realmente sí. creo que todas las cifras que estamos tirando nos quedamos muy cortos. Yo también creo lo mismo, sí. ¿Mm? Sí, sí, sí, sí. Porque la respuesta que te dan los funcionarios, que bueno, es la única fuente de trabajo que hay. Es real, que prácticamente es la única pero fuente a ver, que hay. Pero lamentablemente no se puede decir. Yo digo, darle, gente. Está bien. Yo creo, a ver, que si se necesita hay que darle trabajo. Ahora, yo le doy trabajo a una persona, pero que la persona trabaje. Pero no hay trabajo lugar. Para tanta gente. El empleo público acá. Ahora, para denigrarle la dignidad, denigrar a la persona y dejarlo sentado todo el tiempo y transformarlo en un ñoqui y que haga tarea política porque... no sirve eso. Pero la gente, lamentablemente, hay un sector de la comunidad que ya lo ha aceptado. Sí. Y al próximo gobierno... No, Como una forma decente de vida. Yo estuve pegando carteles en la campaña, ¿cómo no van a dar trabajo? Sí, sí. Pero uno lo ve cuando se pone en una carpa a pedir un terreno o a pedir una casa y vos le preguntás, ¿y cuánto hace que está acá? Y hace 3 años que llegué a Santa Cruz. Cantillo, te hice la campaña. Claro, y tienen la obligación de dar un terreno. Sí, y hay otras personas que nacieron acá, que su familia de acá de años y... ¿Y no le han dado nada? No, absolutamente nada, nada. Ni la han dejado notar en el IDU. Bueno, ya hablamos del humor de la gente en Caleta Olivia. Tiene problemas porque le falta el agua. ¿En Gallegos? En Gallegos también. ¿Pero cuál es uno de los problemas que para más...? Para mí la falta de trabajo. La gente no tiene plata para llegar a fin de mes. no tiene trabajo. Los jóvenes, hay una franja de los 18 a los 35 años que, a ver, uno sale a la noche, ni necesita salir a las 2 de la mañana, 11, 12, a la 1, a las 2 están en una esquina tomando, como decía él. Es una diversión eso, entonces toman relativamente el barata. Claro. Es como que matan el tiempo. El tema del Paco es terrible. Es terrible realmente. Acá hay más Paco de lo que se cree. De lo que se quiere creer, porque acá hay mucha gente que quiere ignorar, mira para otro lado. ¿Y cómo llega el Paco? Yo no puedo pasar un sobre de semillas de tomate por el aeropuerto y llega el Paco. Sí. ¿Cómo es eso? Sí, yo recuerdo que mi papá hacía unos muy ricos, me hiciste acordar, es unos muy ricos salames, y nunca pude traer un salame de Santa Fe de lo que hacía mi padre, porque no. Por eso, antes era esto una provincia de paso, decían, o la Argentina inclusive. Sí, siempre escuché esa frase yo. Aparte, nunca supe bien qué significa de paso. Si fuera de paso no habría Paco. No el Paco no se exporta. El Paco sale del laboratorio de lo que... El Paco sale de lo que van a tirar. Sale, no, es la basura del laboratorio. No va a Europa. Eso no va a Europa. No, eso queda acá. O sea que si fuera de paso no habría Paco. Claro. Bueno, la gente misma lo dice, las madres, lo que arruina el Paco, la mente y el cerebro de los chicos es terrible. Y en muy poco tiempo, sí. Y bueno, y no tenemos cómo luchar contra eso, no puede ser. Acá el gobierno, el Estado tiene que estar presente. Pues eso a nivel nacional, no podemos pretender que el gobierno... No, pero también, yo creo que... No, solo no. Si no hay una política de Estado, lamentablemente... Nosotros desde la Secretaría de Prevención, en el Ministerio de Desarrollo, hicimos muchas cosas, por lo menos tarea de prevención, venía gente con un estado complicado y hay que internar algunas situaciones. Hemos hablado con Cedronar para que interne gente, digo, eso es gestión, es ayudar. Una persona que se le robe a la droga... Uno que se recupere, eso es importante, claro. Es importantísimo. Sí, es la pelea por la persona. Porque si la persona sigue tomando Paco, termina muy mal. Termina robando porque lo primero que hacen es robar, terminan en las cárceles. En las cárceles hoy no tenemos una política, ni hoy ni ayer. Termina una metiendo de las más cosas gente que duele. Aprenden más el oficio de lo delictivo, lo que ellos dicen trabajar. Entonces, eso sí que es un círculo vicioso y una cadena que no termina nunca. Entonces, aunque sea uno que le saquemos y que podamos internar y que el Cedronar hacía en un tiempo una política muy activa. Después se separó, ¿no? Ahora renunció el padre Molina. Sí. Acabo de enterar los otros días. Pero yo creo que desde el Cedronar se pueden hacer muchas cosas. Haciendo acuerdos con las provincias, que era eso lo que queríamos. Sí, hay elementos y recursos humanos para hacerlo. Y está muy bien ocuparse de los adictos, pero ¿qué hacemos para que no haya nuevos adictos? No, hay que ocuparse de las dos cosas. Pero por eso... Ahora, si nosotros no nos damos cuenta y hacemos entrar la efedrina en tal magnitud como que se entró, y no tenemos los controles necesarios como para que no haya cocinas acá. Hoy hay cocina en la Argentina y hoy hay laboratorios en la Argentina. Sí. Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? Dijiste. ¿Vos pensás que la efedrina entró porque no se dieron cuenta? No. Digo. Ah. No, yo pienso que se dieron cuenta. Claro, se dieron cuenta porque hay 45.000 a 5.000, claro, hay una diferencia muy grande. Alguien se dio cuenta. Evidentemente que hay una complicidad. Vos te podés confundir y podés firmar dos veces, tres veces, qué sé yo. Te podés confundir, pero... No, ahí no fue una confusión eso. Pero está, es claro. Terrible, los carteles están acá. Sí, pero hay una complicidad estatal, eso no cabe duda. Yo tengo mi hija que está trabajando que es periodista y trabaja en Telefe y hace mucho, Gisela, de esos informes, y sí. Me contaba los otros días, el tema de todos los carteles de las villas y cómo se pelean, sí, y cómo, sí, sí, terrible, Ciudad de cómo Dios, se matan, se matan. Ella el otro día tuvo que entrar con chaleco antibala. Sí, sí. Es el informe. Pero ahí están, ahí están la tercera línea de los carteles. Los carteles están en los country. ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Han comprado country completo, sí, sí, prácticamente. Sí, sí, sí, pero digo, están disputando el, y a veces el mercado. Se están peleando por territorio. El mercado, el territorio. ¿Qué es lo que pasó en la favela en Brasil? Claro, claro. Y los otros días voy a San Julián y me cuesta decirlo porque hubo una chica que murió ahora un mes y algo, dos meses, no sé si recuerdan, y era una cuestión de una familia contra otra por el territorio, por la distribución de la droga. Montescos y Capuletos, pero de la falopa. Es terrible, pero en San Julián, ¿qué pasa? Estamos eso? Llegando a un lado. Estamos hablando del pueblo. De San Julián. Justo me venía, tenía que hacer una entrevista en la radio, y cuando llegó había pasado eso, y bueno, la verdad, la chica salió a defender a los pobrecitas, 15 años, salió a defender a los hermanos y la lió. Un tiro. Digo, sí, eso no pasaba nunca acá, ¿no? Pero bueno, el tema ese es un tema muy preocupante, la verdad. Y que hay que agarrarlo por las astas, de sí, una. Y que ya estamos un poco tarde. No puede haber gradualismos en estos casos. No, en estos casos no. Claro, pero lo que pasa es que ya es medio tarde como para agarrarlo por las astas. Tal vez hablaba una mujer que es especialista en el tema, licenciada, y decía que ya lo que se puede acotar es que no, que siga creciendo. Pero que lo que ya está, dice que es muy difícil erradicarlo. Sí, sí. Qué panorama. Sí, sí. Bueno, Elsa, así que bueno. Hablemos de política en el sentido... Cortito. Tenemos carrera, así que a la una... Gobernador. Tenemos carrera, tenemos sí. Tenemos que entregar. Gobernador. Sí. Candidatos. Sí, bueno, la idea es candidatearnos... Con su propio candidato sí. Gobernador. Sí. Sí. Nada de lemas, nada de sumarse a otros. Hasta ahora no, es la idea fundamental es que nuestro partido crezca, que aparte de ser una herramienta electoral sea un lugar donde los jóvenes puedan crecer, donde se pueda discutir política y que crezca cada día más y construir realmente una alternativa distinta. Eso se va a ir dando, las alianzas y todo lo demás se va a ir dando a medida que vaya pasando el tiempo. Pero en principio nuestro partido es para cargos provinciales. Incluido el gobernador. Incluido el gobernador. Perfecto, sí, era sí, mi sí, duda. Sí, sí. Elsa, de mi parte la última, pues ya no tenemos que ir. Acevedo. Está en el mañana proyecto. A la noche voy a cenar con Acevedo. Le manda nuestros saludos. Bueno, cómo no. Bueno, sabés que el doctor Acevedo, bueno, estuvimos hablando ahora con la presentación del partido, estaba muy contento. Que el doctor Acevedo puede aportar mucho para la provincia. No tengo duda, eso sí. Y realmente, bueno, la idea nuestra es molestarlo con todas las palabras hasta que se ponga activamente a trabajar. Yo creo que tiene ganas de hacerlo, ya venimos hablando sobre el tema, pero bueno, no es una cosa que tenga que decir yo, sino que la tiene que decidir él y espero que eso pase, ¿no? Porque es una persona íntegra, es una persona honesta. Me acuerdo las peleas porque no nos dejaban ni tocar 100 pesos de los gastos reservados. Y yo siempre lo comento como un gesto, porque la verdad que... Y yo como ciudadano de a pie lo he visto, siendo vicegobernador, hacer la fila del taxi como cualquier otro. Sí. Es el exgobernador con mejor imagen. Uh-huh. Sí. Lamentablemente, en su momento, cuando debió haber pateado el tablero, no lo hizo, y eso mucha gente se lo reprocha. Quedó... Se lo reprocha, es sí, lo es único, cierto, es lo es único cierto, que sí. La gente le reprocha, pero creo que de los exgobernadores sí, sí, es sí, el que sí, tiene sí, mejor sí. imagen. Y la verdad que me alegra que vuelva a participar en política. Sí, sí. Sí. Así que necesitamos gente buena en la política. Así que bueno, ojalá que todo vaya bien, pero mañana... Ya quedamos en... Bueno, a través tuyo nos lo invitamos para que... A ver ah, si bueno, puede le digo, venir acá. Le digo. Será bienvenido acá. Bueno. Elsa, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, y bueno, cuando tengas alguna inquietud para tu gente, venís, sabés que tenés los micrófonos acá para llevar gracias, llevarle muy la noticia. Amable, Nos vamos, Muro. Y se nos fue otro sábado. Viene el automovilismo. Será hasta el próximo sábado. Gracias por la atención prestada. Chao.